Domingo 11 de mayo. Yo doy la vida eterna a mis ovejas. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Comentario al Evangelio por Fray José María. Jesucristo afirma dos veces en el capítulo décimo de San Juan que Él es el buen pastor, y dos veces afirma también que Él es la puerta. Explícitamente dice el Señor que Él ha venido al mundo para que tengamos vida abundante, que explicita diciendo que es Él quien da la vida eterna. Jesucristo establece una relación directa con nosotros, pues nos conoce. Y tal conocimiento implica reciprocidad, es decir, que también nosotros necesitamos conocerle, indicando una reciprocidad como la que existe entre Jesucristo y el Padre del Cielo. Igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Nuestro conocimiento de Jesucristo determina nuestra voluntad para seguirle, con la seguridad de no perecer ni ser arrebatados de sus manos, lo que implica una confianza total en quien nos da vida eterna. Esta confianza total en Jesucristo es la garantía de nuestro vivir diario, avivando siempre nuestra relación personal con el Señor. Una relación de verdad, concreta, vivencial, práctica para nuestra vida en medio de las dificultades y contrariedades que se presenten a lo largo del camino de nuestra vida. La promesa del Señor es rotunda. Nadie los arrebatará de mi mano. No perecerán para siempre. Yo les doy la vida eterna. Lo que debemos procurar personalmente es nuestra unión con Jesucristo, contando con la presencia y la acción del buen pastor, que nos conoce, que sabe de nosotros y que cuenta con nosotros para dar a conocer su reino en este mundo, tan necesitado de esperanza, de luz, de paz, de amor, de vida verdadera, sí, de vida eterna. La última afirmación de la página evangélica es fuertemente polémica para los interlocutores judíos de Jesús, y al mismo tiempo profundamente reveladora de la identidad de Jesús. Yo y el Padre somos uno. Los judíos entendieron estas palabras como una blasfemia y agarraron piedras para apedrearlo. ¿Cómo entendemos nosotros las palabras de Jesús? Jesucristo es el Mesías. Se identifica con el Mesías anunciado por los profetas, pero no tal como lo entendían los judíos, sino de manera mucho más determinante, pues es Hijo de Dios. Hasta aquí ha de llegar nuestra comprensión de la persona de Jesucristo, y desde aquí ha de arrancar nuestro camino como seguimiento, como discípulos de Jesucristo. Bien sabemos que su camino pasa por la cruz. Y de manera semejante, también nuestro camino implica la adhesión a Jesucristo, que lleva consigo la muerte del propio yo, un morir que es la primera condición para poder seguir al Maestro, que es quien nos da vida eterna. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.